campesino y al obrero. Y el que tiene el capital, el que puede esto cambiar, se ríe del mundo entero. Estás en Planeta Ruido. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Ruido. Y bueno, como ya hemos anunciado toda la semana, en muy breve, por motivo de tiempo, vamos a empezar esa entrevista con uno de los componentes de Boycott. Estará Graf con nosotros. Y bueno, y estará como siempre, o a partir de ahora os espero, Javi. Muy buenas tardes, Javi. Hola, muy buenas. Espero que, si el curro me deja, pueda estar aquí cada tarde de los lunes con AJ. Y bueno, y desde aquí también dar un saludo a toda la gente que mañana se estrenamos la parrilla de salida en esa radio línea 36. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchen los martes. Y un saludo también para Jorge por hacer este proyecto, hacerlo realidad. Bueno, tengo varias novedades para meter. Voy a empezar con un grupo que los que le guste les casi seguro que lo conocéis. Están dando a conocer, son de Villena, tocan en Lumbreras, son Ala de Mosca, muy buena gente. Y tienen temazos como este Caminito al Bar, que es el que da nombre al disco. Desde Villena, Alas de Mosca. Bueno, ahí estaban esos Alas de Mosca desde Villena. Y pasamos con otra canción que nos trae Javi. Antes de nada, queremos decir que la entrevista ya viene en breve, por motivos de tiempo, como he dicho. Y nada, estar atentos, porque si no es esta cantidad, es en la próxima. Pero yo creo que va a ser en esta, la próxima. Meteremos esa entrevista a Gras. Y bueno, Javi, ¿qué nos traes por aquí? Pues vamos con un grupo que ya hemos puesto alguna vez aquí en Planeta Ruido. Para aquellos amigos de Línea 36 que nos escuchan por primera vez, podrán notar que vamos a poner muchos grupos amateurs o poco conocidos, que les damos promoción. Ellos son Quiero Silencio, de Ciudad Real. La canción que viene ahora se llama Me la voy a ganar. Quizás se puede pulir mejor el sonido y se escucha un poquito sonido garaje, pero este grupo seguro que si siguen con este ritmo y puliendo ciertas cosas van a dar mucho que hablar en breve. Y nada, y esta canción que es de amor, pero un amor muy personal. Aquí va Quiero Silencio, Me la voy a ganar. No sé si a Jota quieres añadir algo. No, que hueco lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Atentos, atentos. Bueno, como he dicho, estamos a ver si contactamos con el Gras. De mientras voy a dejar uno de los temas clásicos que seguro que a la gente le gusta escuchar. Por aquí está. Uf, tengo tantos temas. Y bueno, como he dicho, es uno de los temas clásicos que a todo el mundo le gusta. A ver si la tengo por aquí. Piperra, cualquier día y en directo. Bueno, ya está aquí la esperada entrevista con uno de los componentes de Boycott, el batería Grass, que es un crack, está con nosotros. Muy buenas tardes, Grass. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, estrenáis disco y en primer lugar daros las gracias, darte las gracias en este lugar por entrar en directo. Uh-huh. Y bueno, bien, vamos... bien, me estoy ya recogiendo a los peques, tío, aquí en Vallecas, en el cole, de momento públicos, por suerte, y bueno, pues aquí me pilla recogiendo a los peques, tío. Pues vamos a destripar un poco ese pedazo de disco que habéis sacado. Y como he dicho, habéis sacado un discazo, Lágrimas de Rabia, que incluye CD más DVD. Y si no me equivoco, creo que es el KC12 aquí en España, sin contar el de Revolución y el de Porretas y Renzi. Creo que es el número 12 exactamente, porque así de estudio creo que es el 11, sin contar el historias directas que hicimos en la Caracol de dos días y demás. Pero creo que sí, que sería el 11 en estudio, el 12 dentro de nuestra discografía, sin contar lo que tú has dicho exactamente, el Revolución, que fue un recuperatorio que sacó Pinger Records sobre todo para Latinoamérica, y bueno, y el que hicimos de Un Paso Atrás y demás. Así que bueno, pues ahí estamos. Cada vez es más difícil sacar discos y demás, pero bueno, por lo menos seguimos ahí dando caña, tío. Y bueno, cuéntanos un poco de Lágrimas de Rabia. La gente que lo compre, ¿qué se va a encontrar en el disco o qué habéis querido transmitir a través de las canciones? Pues vamos, yo creo que el título dice mucho, ¿no? Esta impotencia que genera la situación actual en la que estamos, ¿no? Esta historia que, bueno, pues debido a esta crisis mundial que afecta a todos, pues sobre, bueno, afecta a todos, afecta a los de abajo sobre todo, y somos los que no la hemos provocado, pues bueno, pues te da mucho coraje, ¿no? Al margen también de, bueno, las lágrimas de rabia por toda la injusticia que ha ocurrido con el tema de la memoria histórica y demás, ¿no? Que es un poco lo que basa un poco el cortometraje que hemos sacado que va dentro del DVD. Sí, ahora te preguntaré sobre el pedazo de largometraje. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues es un poco así, ¿no? Cómo se siente medio país y medio mundo, ¿no? De esa ganas de hacer un cambio social brutal, pero cada vez te lo ponen más difícil para que seas un borrego manso y no te salgas del redil, ¿sabes? Entonces pues es un poco el llorar de impotencia y de rabia, ¿no? Bueno, entonces lo que te voy a preguntar, ¿este disco lo ves diferente a los demás o habéis querido enfocar una línea? Me refiero más a los últimos, a partir del Tequila, por ejemplo. Bueno, la verdad es que Boycott siempre ha sido un grupo que, si escuchas desde el primer disco, Los Ojos de la Calle, hasta el último, Las Ruedas de Rabia, del año 90 el primero y del 2012 el segundo, pues, o sea, el que he dicho ahora, pues hay una variedad musical, de estilística, ¿no? Yo creo que siempre hemos mantenido los pies dentro del tiesto del punk rock, pero sí que hemos variado bastante, ¿no? Unos nos han salido más hardcoretis, más urbanitas, otros más punk rockeros ska, Tu condena fue un disco más de transición, ya cuando entró Costa, pues bueno, ya desde el año 96 seguimos los mismos cuatro miembros, y la verdad es que bueno, pues ha sido, es una evolución constante, ¿no? El haberlo sido también, al hacer en su día la ruta del Che, pues trajimos pues el Belachao a ritmo de tango, ¿no? O sea, nos mezclamos mucho con todo lo que era los estilos musicales que nos hemos empapado de estar por allí, ¿no? Y claro, en el 2011 nos fuimos en el 2008 a Bosnia y Herzegovina y nos trajimos el Amaneció, ¿no? Y bueno, pues lo hemos grabado en Madrid, con sus pros y sus inconvenientes y sus cosas buenas, sus cosas malas. Y bueno, pues yo creo que sigue siendo un disco de Boicot, evolucionado con respecto al anterior, pero sí que yo creo que toca un poco todos los palos, ¿no? Me refiero estilísticamente, ¿no? Hay, por ejemplo, canciones más balcánicas, como puede ser Naitana, que viene un poco de cuando estuvimos en Bosnia, y hay algunas canciones más rockeras, como puede ser Sexo, Drogue y Rock and Roll, ¿no? Más unos discos pues como Tu Condena, a lo mejor. Luego viene, pues no sé, Sin Tiempo para Respirar, nos puede recordar un poco la etapa de Espaldas al Mundo, ese que fue nuestro disco más hardcore, grabado en Euskal Herria. Bueno, no sé, ¿no? Es un poco también, vosotros sois los que lo veis más, ¿no? Nosotros, pues bueno, está claro que como músicos y como personas vamos creciendo y luego es lo que vomitamos, ¿no? En forma de disco. Bueno, en el videoclip de Sin Tiempo para Respirar he mencionado, está grabado entre Caracas y Madrid, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el videoclip sí, porque bueno, pues aprovechando que estábamos de gira por allí, pues bueno, pues utilizamos imágenes de la ciudad de Caracas. Y igual que por ejemplo Naitana, pues está grabado en Caminito, utilizamos imágenes de Argentina cuando estuvimos allí tocando, y bueno, es un poco lo que nos gusta transmitir a la gente, ¿no? Que vean un poco por dónde andamos y qué hemos hecho, y bueno, pues si lo podemos recoger en este caso en el DVD que acompaña de Boicot Sin Fronteras, pues está mucho más ampliado, pero si no, pues en pequeñas pinceladas en los videoclips también está bien para que la gente lo vea, por lo menos. Bueno, ¿y de qué experiencia sacasteis de Latinoamérica, de Venezuela, Argentina, de países más? Mira que España está mal, pero aún con mayores problemas que España. ¿Qué podemos decir de todos esos países? Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros lo que nos hemos dado mucha cuenta, era la primera vez que fuimos a Ecuador, y la verdad es que en Ecuador están ocurriendo desapariciones, ¿sabes? De gente vinculada a partidos que no están nada de acuerdo con la política que hace Correa, y es decir, son partidos que están muy por la labor de luchar contra la política de Ecuador. Sin embargo, aquí no se oye nada. Aquí tenemos la imagen de un Correa que es súper buen presidente y es para nada. La gente en España a lo mejor se cree que pueda estar ocurriendo lo que esta gente está denunciando, ¿no? Que esta gente, militantes de esos partidos de izquierdas, están siendo gente desaparecida. Gente desaparecida y pues como antiguamente pues en Chile o cuando las grandes dictaduras estas, ¿no?, del pasado. Entonces son cosas que bueno, que aquí a lo mejor no se conocen, y claro, en Ecuador pues bueno, vas a Quito, te cuentan cosas así, ves cosas así, incluso en Colombia cuando estuvimos en Bogotá también, que realmente no llegan esas noticias aquí, ¿no? Y entonces yo creo que en ese aspecto, vamos, aquí de momento, que se sepa, no hay desapariciones tan grandes como se está viendo allí, que no nos enteramos, ¿no? O a lo mejor aquí tampoco nos enteramos, fíjate tú, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que Latinoamérica hoy por hoy tiene un gran trabajo que hacer y una gran labor social que tienen que ir cambiando poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que siempre ha habido, hay que, vamos, que dar caña a los gobiernos, y más en Latinoamérica, que siempre ha sido la mayoría corruptos, colocados a dedo por la CIA muchos países de ellos. Y bueno, la verdad es que bueno, aquí en España, pues bueno, vamos aguantando la verga, como dicen en México, otro país que también tiene tela, México. Bueno, volviendo un poco al disco, a mí personalmente me gusta mucho que habéis sacado el disco de videoclip a videoclip, sin sacarlo todo de golpe, como hace la mayoría de grupos. ¿De quién fue la idea de esto de sacar vídeo a vídeo, sin cada mes o cada dos meses? Bueno, pues la verdad es que nos dio el punto porque dijimos, como hoy quisimos volver a tratar el disco como antiguamente se trataban los singles, en vinilo. Tú igual es una época que ya no conociste, pero por ejemplo, The Clash sacaba un disco y te sacaba antes del disco como un par de canciones en un single en vinilo, chiquititos, de esos que tenías que poner 33 revoluciones por minuto. Y bueno, pues era un poco volver a eso, pero claro, como estamos en el 2012, lógicamente ni vinilo, y sí acompañado de lo que era pues la imagen, ¿no? Porque en el 2012 creemos que es muy importante todo lo visual, ¿no? Y bueno, pues era un poco a modo de singles de las canciones, pero acompañadas de un videoclip. Y bueno, así una manera de ir ya dando que hablar y haciendo boca de todo lo que eran las canciones, ¿no? De, o sea, preparando nuevo disco. Y que sepáis que esto es lo que vais a ir teniendo, acompañado por un videoclip. Y bueno, pues era un poco ya empezar a hacer una promoción, ¿no? De que pronto iba a haber un nuevo disco de Boicot, ¿no? Lo teníamos prácticamente acabado el disco, lo que pasa es que bueno, hemos ido soltando single a single, acompañado por un videoclip, y nos ha dado pie para poder tener un poquito más de tiempo para ir trabajando las otras canciones que luego han salido ya en el soporte físico. El resto de, pues si conocíais 4 o 5, pues como otras 7 han salido luego en el soporte físico. Y bueno, pues hay algunas canciones que tienen hasta 3 letras y hay otras que tienen hasta partes musicales diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos quedado con lo que hemos pensado que era lo mejor. Y bueno, es lo que hemos soltado en el último disco. Bueno, en el documental que hiciste, Lágrimas de Rabia... Oye, si hablo mucho, me lo dices, ¿eh? No te preocupes. El documental Lágrimas de Rabia, que es, para los que no lo sepan, un homenaje a los poetas, escritores y maestros que ayudaron a construir la República y que más tarde fueron perseguidos y exterminados por el franquismo. Permíteme que os felicite de nuevo, porque es genial el trabajo. Y habéis podido contar con testimonios de la talla de Carmen Arrojo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, sí. El gran poeta, como no, Marcos Sana, y sí. Actores de la talla de Willy Toledo, Luis Fernández de Eribe, Fernando Tielbe, y bueno, y dirigido sí. Por Alberto, el guitarrista, y Quique Babas. Sí. Bueno, la idea esta surgió a raíz del disco, ya se tenía pensada. La idea, bueno, la verdad es que queríamos hacer una canción un poco a esto, porque más que nada, pues estábamos haciendo. Perdona, es que me estaban hablando, me estaban escuchando. La canción de Lágrimas de Rabia, pues sí, la verdad es que fue una canción que nos vino porque, bueno, pues nos hemos dado cuenta que con todo el tema de la memoria histórica y demás, hay mucha gente que ha perdido familiares y es una pena. Los testimonios que están saliendo, bueno, que salen en el videoclip, pues, o sea, en el mini documental. ¿Oye? Dime. Se ha cortado. Pues nada, a ver si podemos recuperar la llamada. Bueno, seguimos. Se había cortado la llamada por problemas técnicos. Y nada, seguimos aquí con el gran graf de Boicot, que estaba hablando un poco del videoclip y el documental Lágrimas de rabia. Lágrimas de rabia. Ese homenaje que hemos querido hacer a los poetas y la gente que construyó la República, ¿no? Y que lamentablemente, pues bueno, hay mucha gente todavía en las cunetas y es una pena que la gente que sale en el vídeo pues esté esperando una solución y enterrarnos lo que ellos consideran dignamente, y no va a poder ser, ¿no? Porque ya son gente mayor y a lo mejor, tal y como las pocas ayudas que estos gobiernos últimos que hemos tenido y que tenemos, pues parece ser que no colaboran mucho con esto, pues qué vamos a hacer, ¿no? Y también, pues bueno, mira, para la gente joven, que sepa un poco lo que pasó, ¿no? Y también a modo de información, pues bueno, por eso quisimos hacer una canción que hablara de ello y, por qué no, un documental con testimonios reales para que vieran también lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, una pregunta, desde hace no mucho habéis incluido a otro crack, el Ed de Escape Chiquitín. Bueno, ¿se va a quedar con vosotros o es provisionalmente? No, es provisionalmente porque, bueno, pues la gente de Escape se volvieron a juntar hace como un par de años, hicieron una gira y ahora se han vuelto a descansar. Y bueno, pues Chiquitín es un amiguete nuestro y decidimos, pues por qué no, que nos echara una mano con los vientos e incorporarle al grupo, ¿no? Y bueno, ya lleva ya como 2-3 años con nosotros, justo lo que, pues a lo mejor lo que ahora enseguida, creo que después, para marzo o abril o no sé cuándo, igual vuelve a arrancar Escape, no lo tengo claro, pero sé que bueno, que van a volver otra vez y claro, entonces Chiquitín se irá con ellos seguramente. Y nosotros, pues bueno, pues mientras, como somos amiguetes, pues bueno, pues que nos eche una mano con los vientos, ¿no? Y bueno, sois un grupo que, como toda la gente ha podido ver, habéis colaborado con muchísimas formaciones en sus nuevos temas, sacando proyectos de otras bandas. Y bueno, ¿y no os habéis planteado alguna colaboración en este último disco? ¿O la descarta el último momento a ver, decir, mira, al final no? No, la verdad es que nos hemos dado cuenta, hemos dicho, coño, no hemos tenido ninguna colaboración así tal, y tampoco hemos hecho ninguna versión. Mira qué raro en nosotros, mira, Te iba a comentar, la canción de que canta Alberto, del disco, le da un toque a Barricada, la Instinto Animal. Sí, puede ser. Hombre, Barricada siempre ha sido una gran influencia para nosotros. Quieras o no, Boycott es un grupo que hemos mamado mucho, pues de los grupos grandes de este país y que siguen siéndolo, y joder, pues quieras o no, se te queda algo, ¿no? A nivel compositivo siempre tienes ese baremo ahí puesto, ¿no? Al igual que muchos grupos guiris, que también nos han influenciado un montón, y bueno, pues es normal, ¿no? Que algún tema te suene a alguna otra historia o algo. Y bueno, y como he dicho, acompañas un DVD, tuve las... a ver si me explico bien. El Lágrima de Rabia, el Lágrimas de Rabia, incluye 13 temazos que acompañan un DVD, que lo ocurre mucho los discos, sobre todos los grupos, para que la gente se anime y los compre. Y sí, bueno, habéis notado mucho el mundo de la crisis, en el mundo así del punk y del rock. ¿El mundo de la crisis dentro del punk y del rock? Sí, sobre todo, no más en los directos, sino más en ventas, en discos. Hombre, por ejemplo, nosotros hemos sido incluso una compañía discográfica, como tú hubieras dicho en su día. Sí. Sacamos, bueno, el primer disco de Cascarrabias, el tercero de Van Troy, creo que fue, el Bajo Palabra, o el segundo, y el tercero de Disidencia, algo así. Sí. El Bienvenidos a Occidente. Entonces, quieras o no, pues bueno, sabemos cómo funciona un poco todo el mercado este. De hecho, nuestros discos salían baratos porque queríamos abaratar costes, sobre todo los que, como producciones de Cate, hemos sacado, que han sido toda la trilogía del Che, En Tu Condena y Cría Cuervos, ¿no? Y bueno, pues era un poco... Sabemos cómo funciona el mercado y a día de hoy eso está, vamos, obsoleto de una manera impresionante. Sin embargo, nosotros seguimos todavía grabando discos, que nos cuesta un dinero grabar discos, y que bueno, antes pues vendiendo X copias casi que lo recuperabas, ¿no? Pero es que hoy en día ya es imposible, ya esas X copias para recuperar la inversión del disco, o sea, es imposible recuperarlo. Entonces, bueno, pero lo que está claro es que estamos en el año 2012 y que esto avanza y que la era digital se ha comido a lo que es la industria discográfica. Entonces, pues bueno, habrá que pensar de otra manera, actuar de otra manera e intentar funcionar de otra manera, ¿no? Bueno, es un poco lo, volviendo un poco, lo que hay. Pues sí, lo que hay, lamentablemente. Bueno, tuve la suerte de estar con vosotros en el Lumbreras y ver el concierto que hiciste con un grupazo como acabas de pronunciar, que son los Disidencia. Sí. ¿Se repitió alguna vez? Porque yo veo el esfuerzo, por ejemplo, tuyo, de Alberto, que fue brutal, que en menos de una hora de descanso tocarais dos conciertos. Desde Boycott y de Disidencia. Bien, sí, bueno, ahora por ejemplo me estoy haciendo la gira de Boycott y Sonora, y me estoy tocando también otra vez con Sonora y luego con Boycott. La verdad es que, bueno, pues bueno, a mí me encanta tocar la batería, si no, no estaría en esto, ¿no? Y bueno, pues como dice el refrán ese que por ahí, sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces... Y bueno, con los CETES, con Disidencia, pues son muy amiguetes y nos conocemos hace mucho tiempo y siempre nos hemos llevado muy bien. Y bueno, pues ahora en falta la disponibilidad de Maki y de Isma y tal, pues Alberto y yo, viendo cómo está el mundo y siendo fan de Disidencia, dijimos, Disidencia es un grupo que tiene que estar sobre los escenarios cantando sus canciones, sus consignas y cagándose en todo lo que es, vamos, en todo lo necesario. De hecho, como es un grupo, perdona, es un grupo que es muy querido en Alicante, Disidencia, y bueno, es brutal, cuando volvieron el Lumbreras todo el mundo lo esperaba. Sí. Y tenemos más cosas preparadas, de hecho seguramente editaremos pues algún disco nuevo seguramente, y si no es un disco largo, un disco a la mitad para ir a ver qué tal funciona la cosa y las composiciones a nivel de los boicots de Disidencia, que no se asemeje, o sea, que se asemeje más a Disidencia que a boicot, y bueno, pues es un poco a ver cómo funciona, ¿no? Seguramente tenemos planteado grabar algo, de hecho empezaremos a currar dentro de poco, ¿no? Y empezaremos a juntarnos, a pasarnos vía mail letras, ideas, y a empezar a ver qué es lo que sale, ¿no? Entre el hippie, el Chus, Alberto y yo, ¿no? Y bueno, pues ya dentro de poquito empezaréis a hablar, empezaréis a oír algo nuevo de Disidencia, me imagino yo. Ojalá, ojalá. Es un grupo que esperamos con ansia. Bueno, uh-huh. para ir acabando, por lo que pude leer, que el pasado martes grabasteis en Prado del Rey para los conciertos de Radio 3. Sí. Un concierto, tuviste una buena iniciativa. Que los primeros seguidores o seguidoras que escribieran un mail pudieran estar con vosotros en la grabación. ¿Cuándo se emite? Explicar a la peña cuándo se emite, pues para si poder... Te digo la verdad, tío, mira que si es la tercera o cuarta vez que vamos ya a la tele y bueno, pues esta vez como que no, siempre he preguntado cuándo hemos acabado el regidor, ¿cuándo vais a emitir esto y tal? Pero como que esta vez no se lo he preguntado. Si te digo la verdad, me imagino yo que bueno, nos informaremos y lo colgaremos vía Facebook para que la gente se entere. Y bueno, pues es lo único que podremos hacer. Yo exactamente no lo sé, además se lo pregunta Juanca también. Y Juanca le pasó lo mismo, tampoco lo pregunto y realmente no sabemos cuándo lo van a emitir. Pero vamos, estaremos al tanto, llamaremos, preguntaremos. Y bueno, pues supongo que le gustará que la gente, pues bueno, a ver si lo puede ver. Lo echan a estas horas intempestivas. Es lo que pasa con este país, que las cosas buenas de música, rock y eso lo echan tarde. Los programas de política que uno puede ver de que se va al mundo también los echan tarde. Y bueno, echan a lo que más, el prime time es, pues eso, el fútbol y los programas del corazón, es lo que parece ser que interesa que vea esta gente. Pues sí, bueno, vamos a ir acabando. Muchas gracias, Gras, por estar en directo con nosotros en Planeta Ruido. Muy bien, gracias a vosotros, tío. Además, me habéis pillado, pues eso, ya te digo, recogiendo a los peques en el cole y he dicho, pues, bueno, pues ¿por qué no una entrevista? Siempre está bien. No, me hacer estas cosas, hombre. Y bueno, y quien quiera veros, esta semana tocáis en Almería, en el Rock and Box. Ajá, y en Granada el día anterior. Y en Granada el viernes, perfecto. Sí. Y hace poquito estuviste por aquí por Petrer, tocando en Alicante en el Marea. Sí, sí, sí, la verdad es que estuvo bien. Sí, sí, estuvo bastante bien, estuvimos allí. Y bueno, yo me llevé a toda la familia incluso y todo, porque tengo familia, mi novia tiene familia ahí en Petrer. Ah, ¿sí? Y, sí, y nada, y yo me fui un día antes, estuve por allí viendo un poco todo, que siempre está bien. Pues sí, pues nada, muchas gracias, a ver si pronto volvemos a vernos aquí en Planeta Ruido. Muy bien, pues nada, un saludo para toda la audiencia y la peña, y bueno, pues escuchar el de boicot y ver el DVD, y bueno, pues a ver qué opináis. Yo a mí, la verdad es que me parece un buen disco, y bien, la verdad es que después de tantos años que todavía sigamos dando caña y tal, me parece algo bastante positivo, y es por la gente que nos sigue, ¿no? Innovando, que es lo más difícil. Es lo que nos hace, claro, es lo que nos hace que sigamos un poco ahí dando caña, ¿no? Pues bueno, así Gras. Que, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gras. Venga. Venga, hasta luego, tío. Hasta luego. Bueno, seguimos en directo de esa pedazo de entrevista de Boycott. Javi ha estado, dice que le ha gustado mucho. Sí, la verdad es que sí. La cosa es que te he dejado a ti porque a Jota ha sido el que se ha preparado la entrevista, yo no pude hacerlo. Y he visto oportuno que fuera él el que la llevara a cabo. Y el que las ha dado titulares, ha dicho que Disidencia sacará nuevo disco, aunque con un músico de Boycott, pero bueno, a estilo... Y el bombazo, que Escape también va a sacar nuevo disco. Exactamente, a estilo Disidencia, Escape también va a sacar nuevo disco, se van a volver a juntar. Y que tienen proyectos en mente a gogó, o sea que no solamente nos estancan, sino que están moviéndose por sus amigos, Escape, Disidencia y por ellos mismos, ¿no? Y además, un tío súper simpático. Y luego pillado sacando a los chiquillos del cole ahí en Vallecas y el tío se ha portado a entendernos y además súper majo, muy, muy majo. Bueno, nada, vamos a seguir con el programa. Muchas gracias a Grad de Boycott por esta pedazo de entrevista. Bueno, antes de cortar la canción de cualquier día, pero era motivo por la entrevista. Ya pondré otra semana, pues eso no me da tiempo. Y bueno, vamos con otro... Bueno, y decir cantautor, es un grupo. ¿Con quién? Voy a decir canta... Es que compone canciones, hace de todo este hombre. Uh-huh. Bueno, después de casi 2 años, que no ha sacado disco, ha estado por ahí mirando cosas, Iracho está a punto de sacar su cuarto ya disco de estudio, se llama Amor y otras guerras. Y como sabréis, sobre todo los más seguidores del grupo Iracho, es un grupo que fusiona ska, reggae, rock, rumba, una mezcla así rara. Y a lo largo de su carrera muestra de ellos, y muestra de ellos es este adelanto que os voy a meter, que se llama Vida. Y a ver si os gusta. Está pidiendo ayuda a la gente, a los seguidores, para colaborar con el disco. Y es muy curioso, porque ayuda, por ejemplo, los que no pueda, de 10 euros, ha puesto sin tope de precio. Y hay unos que se llaman de 500 euros y 1200 euros, que aparte de muchas cosas que ofrece, ofrece hasta tocar personalmente un acústico en su casa, de quien colabore ¿sí, con no? él. Sí, sí, sí. Y nada. Hombre, es que 1200 euros... Hombre, o 500 euros, pasta, 30, ¿eh? Sí, es pasta. Pero bueno, es muy buena gente. Tienes que ver lo que ha hecho con Marea... con Cuchi Colibrí, para que hace como que lo secuestran. Está por ahí por internet, por YouTube, buscarlo para recaudar fondos para el disco. Y bueno, Iracho, del disco Amor y otras guerras, esta canción que se llama Vida. Yo creo que sí que os va a gustar bastante. Payaso afincado en el alma. Bueno, ahí está lo nuevo de Iracho, Amor y Otras Guerras. Parece que tenga buena pinta este disco, para los que les gusta más la fusión. Y en directo son muy buenos. Compadre, comadre, soy Cuchi Romero de Marea y quiero mandar un saludo y un abrazo fuerte para Planeta Ruido. Bueno, antes de nada, una cosa que se me ha pasado con lo de Boicot, dos malas noticias. Este fin de semana, el Sunriu Festival de Cayose de Sanriá, que tocaban, entre otros, La Raíz, Trastucada, Habeas Corpus, Los Chicos del Maíz, se tuvo que suspender a causa de la lluvia. Y donde estuvimos nosotros en el Vuelta Rock, en Albatera, que tocaba Boicot, Poncho K, Miseria, Temo Frígidos, también se tuvo que suspender a causa de la lluvia. Los dos festivales han dicho lo mismo, que si tenéis entrada pulserita, incluso hasta rota, la entrada en el caso del Vuelta Rock, que es, no pasa nada, que se aprovecha para las próximas fechas, que próximamente lo colgarán en su web y lo diremos aquí. Fue mala suerte, lo intentaron hasta el último momento, pero es que la lluvia era bestial y los músicos, no, lógico, no se podían arriesgar a tocar. Y bueno, he dicho esto antes de que Javi venga con una pedazo de canción que nos trae. Quiero poner el toque de humor de hoy, que no sé si tendrás, que una discoteca muy famosa de aquí, 40 grados, se quemó ayer. Sí, sí que lo sé. Ayer sí. En el Batera, sí. Se pegó, bueno, ¿se quemó o la quemaron? Sí, dicen que fue provocado, eso quiere decir que la quemaron, sí o sí. Y también, el sábado por la noche, esto te va a hacer gracia porque me he enterado hoy, un colega nuestro que tenemos en común, Tomás, no, me ha pasado el enlace y me he reído mucho, que se ha quemado una discoteca en Elche, La Comedia, El Tabis. El garden ese que tiene, el jardín ese que tiene, también es el mismo dueño que el de 40 grados. Pues también se pegó fuego, qué casualidad. Sí, sí. Y el toque de humor, ¿tú quién crees puede haber hecho esto? Lendakari Muertos, como dice esta canción, ETA deja alguna discoteca. Bueno, pues hablando de historias rocambolescas, como en la el incendio de 40 grados y de La Comedia, que es provocado a todas, no sabemos si por cobrar el seguro o porque algún... O en el cúmeno no estaba contento con la entrada. No le dejaron entrar por llevar chanclas y ha quemado los recintos. Pero bueno, hay una historia muy bonita que pasa en Orihuela, muy cerca de aquí de Elche. En esta ciudad está la diócesis Orihuela-Alicante, donde están todos los curas, obispos y demás. Y el obispo Palmero, que era el que ha estado allí más de 20 años, se jubila, no va a seguir allí. Y cuando entra el nuevo obispo, dice la tradición que tiene que pasar por debajo del arco de Orihuela, subido en una mula blanca. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. El caso es que... Suena a chiste. El día que tiene que pasar este nuevo obispo, con la rama de olivo y el subido en la mula blanca y por debajo del arco... se acercaban las fechas y se complicaba porque en Orihuela no había ninguna mula blanca. Había mulas, pero negras, pero o burros blancos, pero no mula blanca. tuvieron que ir a un pueblo de La Rioja a comprar una mula para que el obispo pudiera entrar subido en una mula blanca. Un largo y duro camino de la mula hacia este pueblo tan bonito como Orihuela, que me recordó una canción de Marilyn Manson que se llama El largo y duro camino hacia el infierno. Así que esta canción de Marilyn Manson se la dedico a un nuevo obispo que no recuerdo el nombre, pero seguro que es una persona excelente y maravillosa. Cuando quieras, SJ. Bueno, esto llega a su fin, Javi. Porque tú quieres. Pues sí. La semana que viene habrá más y mejor. Novedades. Grupos que nos quieran enviar la maqueta, ya sabía, a través del Facebook o del correo radioyove@planetaruido.com, en la misma dirección con Gmail. Sí, porque por WhatsApp aún no puede ser, pero todo llegará. Todo llegará. No, no, sí, las tecnologías van avanzando. Pues lo dicho, gracias a Boico por la entrevista. Espero que les haya gustado y un saludo a toda la gente que se incorpore los martes en la web de Lonina 36, que están haciendo una muy buena parrilla de programas de radio de a nivel nacional. Ahí estaré montando por saco también. Y ahí, también gracias a Avi por dejarme comer pipas, que tiene mucha hambre hoy. Venga, no, me despido con una canción del nuevo disco de Boico, Lágrimas de Rabia, la que comenté, Instinto Animal, cantada por Alberto y que se parece mucho a Barricada. Adeu. Adeu. Buscar fue tu golpe caluroso final.